¿Qué relación tienen los siguientes versículos con el texto principal de esta semana? Esdras capítulo 4, versículos 4 al 24. Levítico capítulo 26, versículos 27 al 45. Segunda de Crónicas capítulo 6, versículos 26 al 39. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Nehemías 1? Repasa el versículo que memorizaste de Nehemías 1.